En tu presencia te adoramos, Señor. Porque no hay nadie, no hay nada que pueda compararse a ti, Señor. Oh, nos deleitamos en tu presencia, Señor. Señor.